Vamos a continuar nuestro curso el día de hoy de Derecho Internacional Público. Estamos tratando el tema de las fuentes del derecho internacional. La clase pasada estuvimos analizando, repito, las fuentes del derecho internacional. Seguramente ya han, muchos de ustedes o algunos de ustedes ya han realizado el ejercicio correspondiente a las fuentes del derecho internacional. Terminando este tema, vamos a comenzar los tratados internacionales, y terminando los tratados internacionales, pues yo estimo que ya tendremos suficiente material para el primer examen parcial, que será, ¿cuándo será? No se olvida, ¿no? Bueno, estuvimos analizando, como les dije, las fuentes del derecho internacional. María Guadalupe, no, perdón. Nancy, ¿cuáles son las fuentes del derecho internacional? Los tratados internacionales, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la doctrina. Sí, ¿el artículo cuál? 38. Muy bien. David Ricardo, ¿cuáles son auxiliares, fuentes auxiliares y cuáles son fuentes no auxiliares? Son las fuentes no auxiliares y jurisprudencia y doctrina corresponden a las primeras. A ver, ¿otra vez? Las primeras tres. ¿Qué son? Son no auxiliares. ¿No auxiliares y son? Las tratadas internacionales, costumbre y principios generales. ¿Y las auxiliares? Muy bien, Ricardo. Blanca Fernanda, ¿habrá algunas otras fuentes de derecho internacional que no estén anunciadas? Nancy, ¿cuáles? ¿Dónde están anunciadas los tratados, la costumbre, los principios, la jurisprudencia y la doctrina? En el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional. Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Fernanda, ¿habrá algunas otras fuentes que no estén anunciadas en ese artículo? Pues podrían ser resoluciones de la Asamblea. ¿De cuál Asamblea? De la Asamblea General. Vamos a poner resoluciones de organismos internacionales. La Asamblea General solamente. La doctrina. No, que no estén anunciadas en el artículo 38. Genéricamente podemos ser resoluciones de los organismos internacionales. Ya mencionaste la Asamblea General. Sergio Farid, además de la Asamblea, los actos unilaterales. Los actos unilaterales. Y pero además de resoluciones de la Asamblea General, ¿alguna otra organización que pueda emitir? El Consejo de Seguridad. Efectivamente. Bueno, los organismos internacionales pues también emiten sus reglamentos internos, que son obligatorios. Sin embargo, vamos a suscribirnos solamente, a enmarcar las fuentes del derecho internacional conforme a la lectura correspondiente a resoluciones de organismos internacionales, específicamente de la Asamblea General, no todas sus resoluciones, y del Consejo de Seguridad, en lo que atañe al capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas, y además a los actos unilaterales. Jesús Alberto. ¿Qué elementos tiene la... No, perdón, ¿qué es un tratado y qué elementos tiene la costumbre internacional? Amén de que vamos a revisar la definición más específica y detallada en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ya te respondí la pregunta, pero bueno, ¿qué es un tratado y qué elementos tiene la costumbre internacional? Los tratados se pueden entender como sinónimo de convención, carta y protocolo, que son los que suscriben varios sujetos de derecho público internacional. Correcto. Y por la eso. Costumbre, que es la práctica, generalmente se puede como derecho. Y la costumbre es una práctica generalmente aceptada como derecho. ¿Y qué elementos desprendes de la definición correcta que diste de costumbre internacional? Debe ser flexible y general. Debe ser interrumpida, debe tener una uniformidad y se prueban los documentos. A eso que acabas de decir vamos a llamarle características, para no confundirlo con elementos. Dijiste muy bien sus características, las características de la costumbre, pero yo me refiero, mi pregunta se refiere no a las características de la costumbre, las que acabas de mencionar, sino a los elementos de la costumbre. ¿En español? Jesús. ¿En español? Jesús. La práctica y que los países tengan la opinión o la creencia de que... A ver, Jesús, otra vez. Primer elemento. El primer elemento es que se... Enúncialo nomás. Inmediata con todo. Pero en español. Práctica general. Práctica general, ¿no? Práctica general. El segundo elemento. Es que se crea que es obligatorio. Creer. ¿Alguna otra, alguna palabra equivalente a creer? ¿Perdón? Que tengan la convicción. Me gusta más, ¿no? Tengan la convicción. ¿De qué? ¿Qué convicción? ¿Convicción de qué, Jesús? De que esa práctica es obligatoria. De que esa práctica es obligatoria. Muy bien. Carlos Nimbe Abigail. ¿Qué significa práctica general? Es decir, ¿cuántos estados deben participar para crear, constituir, instituir una costumbre internacional? La mayoría de los estados. La mayoría. Efectivamente, la mayoría de los estados, utilizando este esquema, suponiendo que este sea el conjunto de estados, y de, bueno, de sujetos de derecho internacional, un conjunto... M, que tiene los elementos A, B y C. Usando ese esquema, ¿qué ocurriría? Vamos a poner más elementos C, D, E y F. ¿Qué ocurriría si... No, mejor, usando ese esquema, ¿cómo explicarías mayoría de los estados o de los sujetos de derecho internacional que participan en la constitución de una costumbre internacional? ¿Qué significa mayoría, pues, usando ese esquema? Pues, usando ese esquema sería el B, la mayoría, pero también en la lectura prueba de la costumbre regional y local. Entonces, el A, F, E y B podría ser la costumbre local o regional. Ok, sí, puede ser. Es una costumbre regional, es decir, que sea obligatoria solamente para A, F, E y D, ¿no? Del conjunto A, B, C, D, F, ¿verdad? Sí. Y explicaste muy bien lo que es costumbre regional. Ahora, usando este esquema, ¿cómo explicarías mayoría? Pues pero no en la costumbre regional, sino universal o mundial. Dicho de otra forma, ¿qué ocurre si en una costumbre que no es regional, no es bilateral, no participa B y C? El tamaño no tiene nada que ver, son, fue al azar simplemente, ¿no? Pero B y C no participan en una costumbre internacional que se encuentra en el conjunto M. ¿Sigue siendo costumbre o no? Si, o ya no es costumbre. Sí, sigue siendo costumbre. ¿Verdad? Es decir, mayoría implica, no implica unanimidad. Porque si implicase unanimidad con que un solo Estado se opusiera a la constitución de una costumbre internacional, pues tendría derecho de veto sobre la práctica general de todos los Estados. Lo cual no sería justo, no sería práctico, y obstaculizaría el desarrollo del derecho internacional. Muy bien, Jorge Ernesto. ¿Qué ocurre si existe una, ya lo explicó bien Ninde Abigail, que mayoría no implica unanimidad, implica la mayoría, la participación de la mayoría de los estados? Pero ¿qué pasa si en nuestro conjunto M, no sé si lo alcanzas a ver, pues es un conjunto de A, B, C, D, E, F, sujetos de derecho internacional, vamos a circunscribirlo a estados, ¿qué ocurre si existe una costumbre internacional X, ¿verdad? En la que el Estado C se opone a esa costumbre internacional. ¿Esa costumbre es obligatoria para el Estado C que se opone a esa costumbre o no es obligatoria? No es obligatoria para el Estado. No, no es obligatoria. ¿Por qué no? Quizás sea autoevidente, pero... No te escucho. El Estado C no está circunscrito, si no se ha integrado con el agrupativo de los Estados Unidos. Lamentablemente no logro escuchar tu problema. Y si el Estado C no está integrado, no está en un conjunto con los demás Estados que se consideran como válido, no tiene por qué ser obligatorio para él. Bueno, ok. Vamos a suponer, vamos a incluir otro elemento, ¿no? Esa es la línea del tiempo, ¿no? Por supuesto, imaginaria, porque ya saben ustedes que es una construcción mental, ¿no? Una invención del pensamiento, el tiempo. Si nos da tiempo, les voy a hablar por qué el tiempo es irrelevante. Tenemos la línea del tiempo, tenemos un punto P, un punto Q y un punto R. ¿Lo alcanzas a ver? ¿Sí? Digamos que el Estado C no se siente obligado, no tiene la convicción, bueno, ya estoy respondiendo una pregunta que iba a hacer, pero el Estado C no tiene la convicción de que una práctica general que existe como costumbre internacional X, pues no tiene la convicción de que esa costumbre internacional X es obligatoria para el Estado C, ¿no? Ahora, el Estado C puede, digamos que la pregunta va encaminada a la consecuencia. ¿Qué consecuencia tiene que no se sienta obligado por esa costumbre internacional X, ¿no? Estoy pensando y tratando de formular la pregunta. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, si entre, digamos que entre el punto P y el punto Q, en la línea del tiempo, el Estado C, pues dice que no se siente obligado por la costumbre internacional X. Sin embargo, entre el punto Q y el punto R, al estado C, por X motivo coyuntural, sí le conviene invocar esa costumbre. ¿Puede invocar esa costumbre como obligatoria o no? Para el estado se puede ser conveniente, pero se principalmente para su organización social, entonces sí deberían de considerarla como obligatoria, si no, no, no habrá ninguna consecuencia. ¿Y qué van a decir los del estado B, A, F, E y D? No tienen por qué decir nada. No, al estado C, entre el punto P y punto Q, no se siente obligado, ¿no? Pero entre el punto Q y el punto R dice, estoy cambiando de opinión, ¿no? Lo toman en cuenta. Sin embargo, hay un asunto que se que surgió entre el punto P y el punto Q, en el cual el estado C dice que no tenía la, no tengo la convicción, no me siento obligado. Pero luego se da cuenta que, no, como que sí me puede convenir esa costumbre. Claro, esto es abstracto, ¿no? Y lo que tú dices, Jorge, es que no le interesa a los demás estados si el estado se cambia de opinión. Digamos que ese cambio de opinión afecta los intereses del estado B, A, F, E y D. Vamos a suponer que sí afecta a sus intereses. ¿Qué pueden decir A, B, A, F, E, D? No sé si voy encaminando bien la pregunta, ¿no? Y el argumento. Voy encaminando tus respuestas prácticamente. Pero no sé si me explico. Más o menos. Entonces, ¿tú qué dices? ¿El estado C puede cambiar? Claro, tiene todo el derecho a cambiar de opinión de un momento a otro, sin duda. Es decir, una práctica que tenía en un momento, pues ahora la está cambiando. Dentro de los límites del derecho internacional, etc. Sin embargo, digamos que hay un litigio que comenzó entre P y Q, cuando el estado C dijo, no me siento obligado. Entonces, desde ese punto, hay un litigio, digamos, ante la Corte Internacional de Justicia. Y el estado C como que dice, no, ¿sabes qué? Voy a cambiar de opinión porque estoy viendo que ahora sí me conviene. ¿Podría ser válida, es decir, le aplicaría esa costumbre internacional o no? No, no la pegaría. No, porque la consecuencia es de que si no tienes esa convicción, mañana aunque cambies de opinión, la consecuencia es que si careces de la convicción, ¿qué es la convicción, Jorge, hablando de la costumbre internacional? ¿Convicción de qué? La convicción de que finalmente quieras tomar en cuenta o que quieras aceptar alguna costumbre. La convicción. No, la convicción es un elemento de la costumbre, ¿no? Es un elemento subjetivo. Entonces, el estado C carece de ese elemento. Ese estado no tiene la convicción de que una costumbre internacional X, que para otros estados sí es válida, sí tiene la convicción de que es obligatoria. El estado C no tiene esa convicción. Bueno, esa falta de convicción, es decir, el elemento subjetivo, el opinio iuris, del estado C tiene la consecuencia de que si está en un litigio, ¿no? No puede cambiar de opinión de un día para otro, ¿verdad? Es decir, su falta de convicción tiene consecuencias. Por ejemplo, si después quiere aplicar esa norma, la tiene que aplicar ya obligatoriamente del punto Q al punto R. Depende de las circunstancias, pero el estado C sí tiene derecho a cambiar de lugar. No se le puede negar que hoy no tiene convicción, mañana puede tener convicción. Lo que quiero decir simplemente, quizás a lo mejor a ustedes les gusta el fútbol. Yo recientemente aprendí a ver fútbol, antes no miraba fútbol, porque miraba solamente básquetbol, porque yo era la época de Michael Jordan, entonces puro básquetbol. Ahora está LeBron James y... Antes estuvo Kobe Bryant, ¿verdad? Y bueno, ganó ahora el campeonato, le llaman mundial allá en los Estados Unidos, aunque es en Estados Unidos, los Spurs, ¿verdad? San Antonio, que hay una gran comunidad de mexicanos, por cierto, allá en San Antonio, Texas. Por cierto, les envié un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que forma parte de la práctica del Estado mexicano, ¿no? Bueno, usando el fútbol como una analogía, perdón por usar fútbol, pero bueno, es el deporte por excelencia, es el que mayor cantidad de audiencia tiene cada 4 años, y las Olimpiadas llegan a el fútbol, es decir, que algo tiene el fútbol. Bueno, el árbitro pues decide si hay una falta para cualquiera de los dos equipos, suponiendo que está el Barça, ¿no?, jugando contra el Real Madrid, o no sé, las Chivas contra el América, o tipo los Pumas contra el América, o en fin, o quien les gusta. Entonces el árbitro marca una falta, y esa falta, si el equipo contrario comete la misma falta, ¿qué debe hacer el árbitro? Marcarla. ¿Qué ocurre si no marca la falta? ¿Perdón? ¿Caballero? Bueno, sí, o sea, no marcó la falta. Pues no hay falta, no se para, no se detiene el juego, no se pone a... Bueno, no se detiene el juego, por lo menos en ese momento, pero ¿qué dirían los seguidores del equipo a cuyo jugador cometió una falta pero no le fue marcada, ¿no? A lo mejor lo confundí los juegos, pero supongamos que, no sé, un jugador del Barça, vuelvo a ver si puedo clarificar el ejemplo, comete una falta y el árbitro la marca, esa misma falta cometida por un jugador del otro equipo, el árbitro debe marcarla porque está generando costumbre dentro del partido. Si no marca la falta, una falta similar al equipo contrario, entonces se puede pensar que hay favoritismo del árbitro hacia el equipo contrario. Y luego se empieza a hablar de que los árbitros y no sé qué, pues, qué puede ocurrir, ¿no? Que hay actos de corrupción y también los jugadores. Y algunos pensaron que en ciertos equipos que no están bien en el mundial. Pero bueno, es decir, no sé si soy claro con la analogía, el árbitro debe ver o debe establecer un parámetro, ¿no?, para saber, para que los jugadores sepan cuál es el parámetro, el límite para defender, ¿no?, para atacar, ¿no? De la misma, es decir, hay una especie de costumbre dentro del juego de fútbol. Espero no haber confundido más el tema, pero ¿estoy claro? No, que claro. Sí saben lo que es el fútbol, ¿no? Es decir, que el árbitro crea costumbre dentro del juego, ¿verdad? Entonces, si marca una falta y el equipo contrario, un jugador del equipo contrario, comete una falta similar, debe, por costumbre, debe sancionar la falta, ¿no? Ahora, si cometen una falta y el árbitro no marca la falta, cuando un jugador del otro equipo comete una falta, entre comillas, similar, pues no debe marcar esa falta, porque la costumbre que creó al principio del juego, o la norma que creó al principio del juego, fue esa, ¿no? Está determinando un cierto nivel, un cierto carácter, un concepto, si ustedes quieren, de falta, ¿verdad? Bueno, volvemos a la costumbre internacional, a las fuentes del derecho internacional. Y con este esquema y con las preguntas que le hice a Jorge, lo que estoy intentando ilustrar es que el estado C, al no tener la convicción, es decir, al tener ausente el elemento subjetivo de la costumbre, no sentirse obligado por una práctica general que a otros estados sí los obliga, la consecuencia es que ese mismo estado, en otro momento, no podrá invocarla frente a los estados que sí se sienten obligados a esa costumbre internacional. Es decir, no poder invocarla en su favor, porque los otros estados le dirán, pues tú carecías de esa convicción, ¿no? Si bien tienes derecho a cambiar de opinión, en este litigio, suponiendo, ¿no?, hablando en abstracto, en este litigio no la puedes invocar porque ya dijiste que no tenías la convicción. Bueno, continuamos. Terminando. ¿Puede haber una costumbre entre dos estados? Sí, puede haber una costumbre entre dos estados, ¿verdad? Podríamos llamarle costumbre bilateral, ¿no? Ferdinando, ¿cuál es el ejemplo? Perdón. No, ¿cuál es el ejemplo? No, sino puede, según la lectura, uno de los autores, puede existir una costumbre instantánea. Parece contradictorio e incoherente, porque una de las características de la costumbre, como dijo Jesús hace unos momentos, es la perdurabilidad. ¿Cuáles son las características que mencionaste, Jesús, de la costumbre? Que es general y que es permanente. No. Digamos que estos son los elementos de la costumbre. ¿Los elementos cuáles son? Son una práctica general y la convicción de que esa práctica general es obligatoria. Hay un elemento objetivo, si quieren llamarlo así, o material, y un elemento subjetivo o inmaterial, o utilizando la terminología que nos viene del siglo XIX. Quizás en el siglo XXI podríamos usar el término que usó usar a la clase pasada, ¿no? El elemento psicológico, ¿verdad? Pero bueno, entonces dijiste unas características de la costumbre, Jesús. Es ininterrumpida, uniformidad y que no sean los mismos. Ininterrumpida, que sea uniforme y que sea perdurable, ¿no? Entonces la pregunta que yo le estoy formulando a Ferdinando es una pregunta aparentemente incoherente, ¿no? Sin embargo, la lectura, no sé qué diga, ¿no?, al respecto. Entonces, Ferdinando, la pregunta es, ¿puede existir una costumbre instantánea según la lectura? Sí. ¿Y cuál sería el ejemplo? Es la del espacio extraterrestre. Efectivamente, la declaración realizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre que emite entre comillas, o dicho de forma flexible, los principios que rigen o que regulan el espacio ultraterrestre, o el espacio exterior, el espacio cósmico, ¿no? ¿Y qué motivó, Ferdinando, esa costumbre instantánea? ¿Cuál fue el hecho coyuntural que motivó? Cuando la Unión Soviética lanzó su Sputnik al espacio exterior, es el primer satélite que volvió la Tierra, ¿no? Primer satélite artificial alrededor de la Tierra. Artificial, es importante decirlo, porque si no fuese artificial, pues ya está la Luna, ¿no?, como satélite girando alrededor de la Tierra. Que ha habido varias superlunas, ¿verdad?, en lo que va del año. No sé si les ha tocado verla, porque ha sido muy noche, pero algunas sí se han podido ver aquí en la ciudad. La llamada superluna, ¿no?, se ve muy, muy roja y aparentemente más grande que de costumbre. ¿Alguien la vio? Bueno. Anoche hubo otra, ¿verdad? Sí. ¿Tú la viste? ¿Y si estaba grande o no? Sí, estaba amarilla. Amarilla. Bueno. El espectáculo que da el espacio exterior, ¿verdad?, que ya ha sido regulado, por supuesto, ¿no?, el derecho internacional. Bueno, continuamos. ¿Qué son los principios generales del derecho? Son esas normas básicas esenciales en todo ordenamiento jurídico que se encuentran tanto en el derecho interno privado como en el público. Correcto. Y según la lectura, los principios generales del derecho incluyen o no incluyen los principios de derecho internacional. Estamos hablando con Beli, pero gracias por participar. Sí, sí los incluye. ¿Y cuál sería la diferencia entre unos y otros? ¿O qué ejemplo puedes dar de uno, es decir, de principios generales del derecho, y qué ejemplo podrías dar de principios de derecho internacional? Uno y uno. Uno de los principios es la prohibición de las represalias armadas. Dijiste principios así genérico, pero de la cosa juzgada. A ver, un segundo para. Estamos en los principios generales del derecho. Y la lectura dice que sí incluye los principios de derecho internacional, ¿no? Entonces, yo quiero un ejemplo de principio general del derecho en sí, digamos, o propiamente dicho, y un ejemplo de principio de derecho internacional. No sé si me explico. Beli. Bueno, un ejemplo de principio general del derecho. Beli. Primero en tiempo, primero en derecho, nadie puede ser juez en su propia causa. No hay mejor testigo que papel escrito. ¿No mejor testigo que papel escrito? Bueno, primera vez que la escucho, pero suena lógico, ¿verdad? Ya está escrito, ¿no? Tiene tu firma. No, mi firma está apócrifa, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, y Beli, un ejemplo de principios de derecho internacional. No recuerdo literal como decía, pero decía que los estados varían o igual. La igualdad soberana de los estados, correcto. Muy bien. Valeria. ¿Qué crítica le podrías hacer a la definición de principios generales del derecho que se incluye en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia? Bueno, en primer lugar, ¿cómo lo define el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia? Nada más dice que son reconocidas como naciones civilizadas. Bueno, ahí la crítica era que las naciones civilizadas, que hacía una excepción a solo un grupo de personas. No sé. ¿Me estás preguntando? No, a ver, voy a ayudarte. Vamos a leer el artículo 38 en lo que se refiere a principios. Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Párrafo primero. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar dos puntos. Inciso A, inciso B, inciso C, inciso C. Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. ¿Qué crítica le puedes hacer a esa definición, Valeria? Paulina, Isabel, ¿está? ¿Podrías ayudarle a Valeria? ¿Qué crítica darías tú a la definición de principios generales del derecho que se encuentra en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. El término de las jueces utilizadas. ¿Por qué criticarías ese término? Es un término subjetivo. Es un término subjetivo. ¿Y qué implica ese término? ¿Qué estados son los incivilizados? ¿No? ¿Y cuáles son los estados incivilizados? ¿Perdón? ¿Quién? Los incivilizados son los tercermundistas. Bueno, así como lo plantea. Parecería, ¿no? Podría pensarse o interpretarse, ¿no? Miguel, ¿quieres decir algo? Ah, perdón, primero Ricardo, ¿no? ¿Querías decir algo? No. ¿No? Miguel. Lo de incivilizados, según la lectura, bueno, la justificación que le dan, es que los imperios civilizados son los países que son reconocidos por la civilización. O sea, yo entendería que los imperios civilizados son todos los pertenecientes a, digamos, que son organismos internacionales. Es como el término de derechos humanos, todos los derechos humanos, pero usamos el término de derechos humanos porque es la forma más acercada que tenemos para referirnos a esos derechos y nada con el hombre. O sea, civilizados es que son, digamos, miembros de la ONU. Reconocidos por la civilización, digamos. A ver, voy a ponerte. Puede ser, ¿no? O sea, tú lo que afirmas con eso es que está bien la definición que está en el artículo 38. Yo creo que es la definición más cercana, porque no podemos. ¿Cercana a qué? Más cercana. O sea, más cercana que le podemos dar. Porque si decimos los principios generales aceptados por todos, pues hay muy pocos principios generales del derecho a todos en todos los ordenamientos jurídicos y en todas las jurídicas. Hay muy pocos. Muchos se diferencian. Y en ese caso no lo podría aplicar todos. O sea, lo que me refiero es que y podemos hablar de una mayoría o de una representatividad de cada sistema jurídico, pero pasaría lo mismo. Habría principios que se contrapondrían. A ver si entiendo tu argumento. La definición es correcta y usas como analogía la definición de derechos humanos. Todos los derechos son humanos, pero digamos por costumbre, si quieres llamarla así, utilizamos el concepto de derechos humanos. Y ahora, el término de principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, tú dices, lo que yo no acaso de comprender bien todavía es el término cercano, es el más cercano. Pero yo no sé a qué cercano a referirnos a los principios generales que las naciones que son reconocidas por todas las civilizaciones. O sea, son los principios de las naciones reconocidas por la ONU, o sea, son los derechos pertenecientes a la ONU. Puede ser. O sea, lo que interpreto de tu participación, que no es incorrecta la definición del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Tiene un fundamento y es, como dijo la lectura, es una herencia, es como de otras tecnologías. Una herencia que arrastramos. Latinazgos. Bueno, puede ser. A ver, vamos a usar tus conceptos con este caso. Palestina e Israel. Me da un poco miedo tocar este tema porque es un tema bien complejo, ¿no? Pero bueno, son hechos, ¿verdad? ¿Cuál de los dos estados forma parte de la ONU? Israel. Israel. ¿Palestina forma parte de la ONU? No. No sé si yo entendí bien tu argumento. ¿Implica que Palestina es incivilizada? ¿O que no, a él no le aplican los principios generales del derecho porque no forma parte de la ONU? Esta pregunta es solo para comprender tu participación. ¿Aplicaría como incivilizada? ¿Sería incivilizada? Según lo que yo entiendo, o sea, no sería incivilizada para la mayoría de nosotros. No de sensibilizada, pero para lo que se quería referir ellos de que aplican los principios generales de derecho solo para las naciones civilizadas, significa que los principios generales de derecho de Palestina no aplican para todas las naciones. O sea, sí le aplican a Palestina los principios generales de todas las naciones, pero los principios generales de Palestina no le aplican a todas las naciones. Ah, bueno, sí, o sea, reconocidos, ¿no? Por las naciones civilizadas, y los que no sean reconocidos, pues no, ¿verdad? Los que no sean reconocidos, no. Y los, digamos que haya, suponiendo que haya un principio general del derecho palestino, ¿no? Por decirlo así, no va a obligar al resto del mundo, ¿no? De la misma manera, un principio general del derecho estadounidense no tiene que obligar al resto del mundo. Y de la misma manera, un principio general del derecho israelí o hebreo, pues no tiene que obligar al resto del mundo, ¿verdad? Pero sin el ánimo de rechazar tu argumento, la lectura dice que se le critica e incluso propone una definición alternativa o distinta a la definición que tiene el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Sí es una herencia que carga el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, una herencia que proviene del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, ¿verdad? Pero bueno, estábamos con Paulina. Paulina, entonces, ¿cuál es la crítica al artículo 38? Dijimos que el término de civilizadas, ¿no? Ana Fernanda, ¿podrías completar la participación de Paulina? ¿Cuál es la definición propuesta por José Luis Vallarta Marrón, profesor de esta facultad, embajador, creo que retirado, si no me equivoco, del Servicio Exterior Mexicano, con su sombrero, ¿no? ¿Qué definición alterna da o sugiere? Ya la apuntó Paulino. Va por ahí, pero falta completar. Es que casi no la escucho mucho, pero se refería a la civilización, bueno, la de los estados civilizados. Sí, o sea, crítica al término civilizado. A la clase anterior que estuvimos viendo eso, se supone que un punto de debate de la clase anterior fue que a qué se podía o qué acepción se tomaba con el término de civilizados, que realmente a qué estado se le considera así y por qué se toma bajo ese punto de vista. Eso, bueno, de la clase pasada, lo que yo me quedé, pues es que realmente es un término en el que empleo mal, obviamente que se empleó mal en el concepto que tiene el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, puesto que ese término de civilizados no limita bien la participación de los mismos, porque, pues vaya, es que... No, la pregunta es ¿qué definición alterna sugiere José Luis Vallarta Marrón? Andrea Sánchez, ¿la tendrás allí? Ricardo. Me dice que los principios generales del derecho van a ser los adoptados en un sistema más representativo. ¿Sistemas? ¿Sistemas qué? Representativos. Ajá, los sistemas jurídicos representativos. Dice la definición propuesta por José Luis Vallarta Marrón. Debería decir, los principios generales del derecho son aquellos que han sido reconocidos en los sistemas jurídicos representativos de la comunidad internacional. Yo dije, sin ánimo de crítica, simplemente de intentar comprender, me pregunto qué implicación tendrá el término representativo. Y bueno, hablamos también de las decisiones judiciales o jurisprudencia. Fernando, la jurisprudencia, ¿qué abarca? ¿O las decisiones judiciales, qué abarcan? Las sentencias que hayan tenido los jueces. Sí, o sea, jueces tienen que emitir una resolución, ¿no? Llamada sentencia o laudo, como, en fin, pero es un órgano, digamos, judicial, ¿no? Pero quedamos que no eran principales, ya que solo las usaban como... Las decisiones judiciales son una, pues, si no son principales, ¿qué son? Auxiliares. Una fuente auxiliar, es correcto. ¿Y qué más abarca? La pregunta es, ¿solo las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia son jurisprudencia o también otros órganos judiciales pueden participar en la formación de jurisprudencia? No, también son los tribunales internacionales, los tribunales de Albuquerque y los tribunales nacionales. Y los tribunales nacionales, exacto. Jesús no está. Andrea Zulay. ¿Toda la jurisprudencia de los estados nacionales? No, solamente aquellos que tienen una relevancia importante a nivel internacional, como lo habíamos comentado en el caso de Radilla, el cual se toma como una vista de los derechos humanos para otras naciones como tal. Efectivamente. ¿Algún otro ejemplo, Javier? Una decisión del Estado, una jurisprudencia. Bueno, el caso Radilla, Andrea, ¿te refieres a una decisión de quién? ¿Vale? ¿Una decisión de quién tomó esa decisión? A la Corte. Bueno, primero fue un comentario de la Suprema Corte, llegó, y posteriormente, como el Estado hizo caso, hizo ese caso, se llegó a la Corte Interamericana, la misma familia que se había perjudicado en el caso Radilla. Llegó a la Corte Interamericana y le pidió a la Suprema Corte que volviera a retomar el caso porque la Corte Interamericana iba a tomar cartas en el asunto, en el cual esta estaba totalmente vinculada a conforme a las leyes del derecho humano. Bueno, la pronunciada por la Corte Interamericana, pues es un órgano internacional, ¿no? Sin embargo, sí hubo un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? La que nos interesa para efectos de carácter internacional, bueno, las dos nos interesan. Una es jurisprudencia internacional, sin duda, y la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana toca un tema que llegó a un órgano internacional, ¿verdad? Es decir, que también la jurisprudencia que emita la Suprema Corte puede ser de relevancia para como fuente auxiliar del derecho internacional, ¿no? Javier, ¿algún otro ejemplo? No, pues ejemplo no tengo, pero la lectura se menciona que cualquiera que pueda hacer una resolución que dirima controversias de carácter internacional, ya sea por medio de un lado o cualquier tribunal, hasta sea internacional o nacional, pero que dirima controversias internacionales, se puedan utilizar con un carácter, se pueden utilizar de carácter. ¿Se dice? Puede incorporar jurisprudencia internacional como fuente auxiliar del derecho internacional. Uh-huh, es correcto. Bueno, y ahí nos quedamos. Javier, ¿a quién obliga la jurisprudencia que emite la Corte Internacional de Justicia? Es decir, ¿se admite o no se admite el precedente obligatorio? No. No, no se admite. Entonces, ¿a quién obliga? No se admite, sí, pero entonces una sentencia que emita la Corte, ¿a quién obliga? A las partes en conflicto. A las partes en conflicto. Y como carácter, puede ser utilizado igual de carácter supletorio, ¿no? ¿De carácter qué? De carácter. Bueno, yo di un argumento metajurídico, ¿no? No existe el precedente obligatorio, pero pesará en el ánimo los jueces lo que ya ha resuelto, la Corte Internacional de Justicia. Sí, porque no pueden estar cambiando los criterios cada vez que resolvieron. ¿Perdón? Para facilitar. Porque no iban a poder estar cambiando los criterios, bueno, iba a poder afectar hasta un cierto punto el estar cambiando los criterios para dar resolución a los conflictos. Entonces, ¿qué tienen que llegar desde ellos? Pues yo creo que es más, aunque no lo marque la lectura demasiado obligatoria, sí es. O sea, el estatuto de la Corte Internacional de Justicia no establece, no determina el precedente obligatorio, al estilo de cómo lo digamos. Sin embargo, lo que ya ha decidido la Corte en el pasado influye en el ánimo, en la psicología, en las emociones, que por cierto hay una definición jurídica de emoción, ¿no? Que la van a, ya la recibieron seguramente en sus correos electrónicos por medio del derecho internacional penal, pero no es el tema de nuestra materia el día de hoy, ¿no? Les decía que no se admite el precedente obligatorio, sin embargo, los jueces de la Corte Internacional de Justicia o las decisiones que la Corte Internacional de Justicia ha tomado en el pasado influyen en el ánimo de los jueces, sin querer decir con esto que jurídicamente estén obligados por las resoluciones emitidas en el pasado. Ahora, la doctrina. Primero hay que detectar cuál es la doctrina, ¿no? Porque dice el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. María Guadalupe, ¿qué dice el artículo 38 del Estatuto en relación a la doctrina? ¿Cómo la define la doctrina? ¿Fuente auxiliar? ¿Si lo tendrás a mano? Bueno, yo lo tengo a mano. Artículo 38, párrafo primero, inciso D. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto, etc. Pero dice, repito, las decisiones judiciales y esto es lo que me interesa, las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones. ¿Cuáles son las doctrinas? Esta es la pregunta, ¿cuáles son las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, María Guadalupe? ¿O cuál podría ser una doctrina de un publicista? A mí me confunde el término publicista, ¿verdad? Pero no se refiere a la mercadotecnia. ¿A qué se referirá el término publicista? Pues de público, ¿no? Derecho internacional, público. Es decir, lo que quiero saber es, o lo que quiero desentrañar, ¿qué significa? Repito, doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones. ¿Qué nos puedes decir, María Guadalupe, sobre las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones? A ver, ¿cómo identificarías una doctrina? Pues sería un libro. Efectivamente, tiene que tener obra publicada. Luego entonces, los internacionalistas, por ejemplo, profesores de derecho internacional que no hayan publicado, pues esos ya están descartados, ¿no? A no ser que sea muy buen conferencista, pero... ¿Sería como el libro del profesor Vallarta? Bueno, por ejemplo, el libro del profesor Vallarta podría generar doctrina. Pero aquí dice... doctrinas de los publicistas de mayor competencia. ¿Y cómo sabemos quiénes son los de mayor competencia? Dice doctrinas de los publicistas de mayor competencia. ¿Cómo sabes que el libro de... a lo mejor no decimos nombres, ¿no? ¿Cómo sabemos que qué libro es un libro competente? Es decir, profesional, ¿no? De calidad. Y otro que no. ¿Cuáles son los de mayor competencia? Efectivamente. Ahora, no sé, ¿se te ocurrirá algún nombre que, de algún profesor que no esté vivo, para no entrar en conflicto, de alguien que no esté vivo, que, digamos, algún mexicano que haya creado doctrina? ¿Sí? No estoy seguro de todo, pero no sé, Isidro Fabela. Isidro Fabela, por ejemplo, sí, efectivamente, aunque él fue... bueno, se acaba de hacer un evento, ¿no?, público, en el que estuvo el presidente, no sé si tengan que ver que los dos son del Estado de México, pero algo tendrá que ver quizás. Y bueno, fue secretario de Relaciones Exteriores, fue juez ante la Corte Internacional de Justicia, y bueno, fue una figura pública y además tiene obra escrita, ¿verdad? Ese puede ser un ejemplo de una doctrina. Hay otro ejemplo que a mí, que me gusta citar más, que es el de Jorge Castañeda, el papá, ¿no? Porque el hijo, no me refiero al hijo, Jorge Castañeda tiene una obra que ha sido citada por la Corte Internacional de Justicia. Es más, tiene una doctrina en relación a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que ha sido adoptada por la Corte Internacional de Justicia. ¿Y quién creó esa doctrina? Jorge Castañeda. Claro, hay antecedentes, pero el que la expuso, le dio sistema, la argumentó, fue Jorge Castañeda, ¿no? Y fue invocada, no sé si con el nombre de Jorge Castañeda, sin embargo la doctrina, esa doctrina de Jorge Castañeda fue adoptada por la Corte Internacional de Justicia en un caso que ya les mencioné, en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la ilegalidad o no del uso de armas nucleares, ¿verdad? Cuando argumenta si algunas resoluciones de la Asamblea General pueden tener vinculatoriedad, la doctrina que utiliza la Corte es la doctrina que expuso Jorge Castañeda en los años 60, si no me equivoco, sobre la vinculatoriedad o no de ciertas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿verdad? Bueno, María Cristina, según la lectura, ¿la doctrina es una de las fuentes más confiables o no del derecho internacional? Es que se dice que hoy en día ya no la ocupan tanto y que depende, que hay doctrinas que se mandan de los publicistas, van a defender más los principios y las funciones de sus estados, que es más confiable la doctrina que manda de órgano colegiado. Efectivamente. Porque ellos tienen para la codificación y el desarrollo del derecho internacional. Sí, algún órgano colegiado que no sé si lo tengas presente, pero muy buena tu respuesta, excelente respuesta. Es el Comité Jurídico Interamericano. Por ejemplo, el Comité Jurídico Interamericano es un órgano colegiado del sistema interamericano, compuesto por personal calificado que evalúa temas de derecho internacional. Ese es uno. Otro es, y el más prestigiado quizás, bueno, no el más, uno de los más prestigiados, es la Comisión de Derecho Internacional. Esa comisión también está compuesta por personal calificado de una variedad geográfica para incluir a todos los sistemas jurídicos de derecho en el mundo. Es un órgano colegiado especializado en la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión de Derecho Internacional. Y la Comisión Sexta, me refiero al ámbito de la Asamblea General, es la Comisión Jurídica de la Asamblea General. Así, usando o comparando el Parlamento Mexicano o el Congreso de la Unión Mexicana, el Congreso está compuesto por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y cada cámara tiene como órganos dictaminadores las comisiones. La Comisión de Hacienda y Crédito Público, la Comisión de Economía, la Comisión de Salud, etc. Hay una docena, ¿no? Más de una docena de comisiones en cada cámara. Y bueno, comparando el Congreso de la Unión Mexicana con la Asamblea General también tiene sus comisiones. Y una de esas comisiones, Comisión de Desarme, Comisión, etc., una de esas comisiones es la Comisión Jurídica, ¿verdad? Los órganos colegiados o los documentos que emanen de esos órganos colegiados, a juicio de la lectura, tienen mayor confiabilidad, porque emana de órganos colegiados. Y la desventaja que podría tener un publicista individual es que tiende a defender el punto de vista de su estado, ¿no? Y luego tenemos los actos unilaterales. Luis Ángel no está, ¿no? Sonia, ¿qué son los actos unilaterales? Isabel Alejandra, ¿qué son los actos unilaterales? Se obligan ante terceros. Ok, ¿algo más? Aquí dice que las cosas también pueden ser consideradas partes de derecho, aunque no se encuentren en el estatuto de la Corte Internacional. Aunque no se encuentren en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Muy bien. Actos unilaterales. A ver, otra vez, Isabel, gracias. Pausa. Es una declaración que unilateral. Una declaración unilateral. Ajá. De los estados. Sí. De los que públicamente se obligan. Sí. Ante una declaración unilateral en la que públicamente se obligan ante terceros, correcto. Brenda, voy a poner un ejemplo y ojalá Brenda me puedas ayudar a ver si el ejemplo que voy a dar reúne estos elementos, ¿verdad? Que están en la pizarra, que son, ¿si alcanza a ver los elementos? ¿Cuáles son los elementos, Brenda? Declaración unilateral de los estados, creo que lo limita a los estados, ¿no es cierto, Isabel? ¿Lo limita a los estados? Sí. Declaración unilateral de los estados, quienes públicamente se obligan ante terceros, ¿verdad? En los años 90, los Estados Unidos de América emitieron una ley que se llama Helms-Burton, que llevan los nombres de dos legisladores estadounidenses, si no me equivoco, senadores. Y esa ley lo que hace es, entre otras cosas, profundizar lo que ya, la decisión que ya había tomado el gobierno de los Estados Unidos en los años 60. Lo que, para palabras más, palabras menos, llamamos el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, ¿no? Que el próximo 28 de octubre será la próxima resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta ley estadounidense es un acto unilateral, perdón, no sé si sea un acto unilateral o no, pero unilateralmente, no sé si acto unilateral como fuente de derecho internacional, que es lo que yo quiero que me ayudes, Brenda, a esclarecer. Entre otras cosas, esta ley lo que hace es obligar a los demás estados del mundo a que no comercien con Cuba. Por ejemplo, un barco no puede llegar, si llega a costas cubanas, ese barco no puede, en 6 meses no puede encallar en territorio estadounidense. Y bueno, 6 meses en términos comerciales, pues es mucho tiempo, ¿verdad? Pero básicamente lo que hace el gobierno de Estados Unidos es obligar a los demás estados a no comerciar con Cuba. Y por ejemplo, ya ha habido casos recientes de bancos que han sido sancionados por los Estados Unidos por comerciar con Cuba. Pobre isla. Pero, ahora, Brenda, ¿es o no un acto unilateral? No te vayas a confundir con el término unilateral, ¿eh? Acto unilateral como fuente de derecho internacional. La pregunta es, ¿esta ley Helms-Burton es o no es un acto unilateral? Están obligando a los territorios A ver, entonces lo que tú dices es que la ley Helms-Burton estadounidense sí es un acto unilateral, sí es fuente de derecho internacional, sí es legítima, sí es válida. Internacionalmente, ¿no? Desde el punto de vista del derecho. ¿Perdón? Siempre me obliga a otras naciones. O sea, las demás naciones ya están obligadas. A ver, esta ley salió, ¿de dónde salió? Brenda. Del Congreso de los Estados Unidos. Lo que está diciendo es que el Congreso de los Estados Unidos emite normas a los demás estados. Es lo que estás afirmando. ¿Alguien entiende el planteamiento? Un segundo. Ah, bueno, Isabel. Pues no sería porque lo que tendría que hacer Estados Unidos es obligarse ante otro, no obligar a los otros. Ah, bueno. Yo creo, ¿no? ¿Verdad? Porque ¿qué les parecería que, no sé, el Congreso de la Unión emite una norma que obliga a los Estados Unidos de América a tumbar el muro que puso entre México y Estados Unidos? ¿Sería obligatorio, Brenda? O sea, el Congreso mexicano se puso de acuerdo y no, pues vamos a emitir una ley para que tumbe el muro, que me moleste ese muro, es indigno ese muro, no sé por qué la desconfianza, ¿no? Si somos vecinos, somos socios comerciales, ¿por qué la desconfianza? Y entonces el Congreso mexicano emite una ley y esa ley dice que Estados Unidos de América debe tumbar el muro. ¿Qué te parece? Pero en este caso sí. ¿Se obliga a los demás estados? ¿En la ley Helms-Burton? ¿Brenda? ¿Perdón? No, porque sí, que Estados Unidos solamente se obligaría a él a no comerciar con los... No, ajá, Estados Unidos a que no comercie con Cuba. Pues es una ley estadounidense. Por supuesto, los demás estados se cuidan de no comerciar con Cuba. Los más fuertes no, por ejemplo, Canadá. Sí comercia con Cuba, los europeos comercian con Cuba, con limitaciones, sin embargo, o por ejemplo el caso de México, que también comercia con Cuba, y el secretario de Relaciones Exteriores hace unos días visitó Cuba, y visitó Mariel, que es un puerto internacional que se está creando en Cuba, con la ayuda de los brasileños. Lo que quiero decir es que México sí comercia con Cuba, pero ¿qué fue lo que hizo México? Creó una ley antídoto para poder comerciar con Cuba, ¿no? Pero bueno, lo que implica es que el Estado mexicano en su práctica no se siente obligado por la ley Helms-Burton, ¿no? Es decir, no, pues no se siente obligado. Quizás en otros aspectos sí, no sé, pero en ese específicamente no, ¿verdad? Claro, si van a Cuba no pueden usar tarjeta de crédito de algunos estados, ¿no? Específicamente aquellos que son estadounidenses, ¿no? Luego les digo cuál es. Pero bueno. Profesor, entonces, lo que usted ¿quién? Menciona, ¿si es un acto unilateral o no? Porque pero yo tenía duda desde la clase pasada de que estos actos. A ver, ¿otra vez? No. Entonces, el ejemplo que usted nos menciona no ¿cuál? Es un acto unilateral. ¿El que es Burton? Ajá. ¿Tú qué dices? ¿Eso no es un acto unilateral? Pues es que a mí me queda confusión. Manda, bueno, menciona que otros estados limita que no tenga una cierta comunicación con Cuba. Y por ende va a haber una represión con otros estados. Es un acto unilateral que está manifestando Estados Unidos que afecta a terceros, que son los demás países. Bueno, ¿tú dices que esto sí es un acto unilateral? No. ¿Como fuente de derecho internacional? Es que reúne estas características. ¿Reúne estas características, Andrea? Es una declaración unilateral. Es una ley del Congreso de los Estados Unidos. Ajá, eso sí. Públicamente se obligan a los terceros, en el ejemplo que se está diciendo, no porque todos no lo respetan, o sea, algunos sí lo toman, lo manifiestan, pero otros no lo adoptan. Ah, pero ahí vamos a detenernos un poco. ¿Cómo dijiste? ¿Esta ley obliga a terceros? No, es lo que concepto. Pero ¿quién se obliga? Porque en este caso es Estados Unidos obligando a los demás. Y Isabel, ¿podría repetir la definición de acto unilateral? Eso es lo que está aquí en la pizarra, ¿no? Pero por favor. Es obligar a reales de resultados, en los que públicamente se obligan ante terceros. La pueden considerar. Entonces, vuelvo con Andrea. Entonces, Andrea. Vamos a llamarle ley estadounidense para no confundirnos. Esta ley estadounidense, Kenneth Fulton, ¿es o no un acto unilateral? ¿No? ¿Por qué no? No se obligan. ¿Perdón? Porque no se obligan ante terceros. Intenta obligar a terceros, ¿no? Y muchas veces lo logra porque es estadounidense. Por ejemplo, la noticia que nos mandó el correo, por el cual Estados Unidos refuerza la frontera, sería un acto unilateral, pero ahí esa cuestión. Ojo, yo reservo el término acto unilateral a fuente de derecho internacional. Entonces, al afirmar que las acciones que está tomando el gobierno de Texas es un acto unilateral, eso implica que es fuente de derecho internacional, es decir, que crea derechos y obligaciones, que crea normas de carácter internacional. No sé si me explico. Entonces, ¿tú qué dirías? Las acciones que está tomando Texas, ¿son un acto unilateral como fuente de derecho internacional o no? ¿Sí? ¿Por qué? Reúne los elementos. Bueno, ahorita vamos a dar otro ejemplo. Sí, otro ejemplo para Miguel, ¿querés decir algo? Yo creo que es una violación unilateral de la voluntad por una razón. ¿Por qué se obliga a su tercero? ¿Por qué es unilateral? Porque viene del Congreso de Estados Unidos. También nosotros una sola parte. Es público porque se codifica en una ley y se obliga ante terceros porque ya está estableciendo que algo que desembarca en Cuba, para la redundancia, no puede desembarcar en Estados Unidos durante 6 meses. Entonces está obligando a que dentro de los 6 meses ningún barco que desembarque en Cuba pueda desembarcar en sus dominios. Creo que eso está obligando en ese aspecto. Bueno, en ese aspecto Estados Unidos tiene su mar territorial, ¿no? Es decir, tiene su soberanía y si le da la gana, pues puede incluso prohibir que no encalle ningún barco en Estados Unidos. Eso es derecho del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quieres decir algo? Sí, es que no puede ser una declaración unilateral porque entonces todos los países podrían hacer lo que quisieran. O sea, en este caso Estados Unidos está obligando a otros países. Y entonces, o sea, si lo consideráramos como declaración unilateral de la voluntad, estaríamos aceptando que todos los demás congresos hicieran lo mismo. Bueno, por ejemplo, el Congreso mexicano puede decir, Estados Unidos tumba ese muro indigno que me molesta, ¿verdad? Y tendría que tumbar el muro, Cristina. Es que yo creo que se obligan ante terceros, yo considero que yo como Estado me voy a obligar ante terceros, no obligo exacto a terceros. Exacto, porque la definición, Isabel, por favor, otra vez, dice que... Son las declaraciones unilaterales del Estado en las que públicamente se obligan ante terceros. Ahí dice, se obligan, ¿no? Ellos. No podría ser como, es que no como se llama, pero me acuerdo que habían tratado de que México había quedado con Francia que no cada cierto tiempo le daba una cierta cantidad de agua. O sea, le donaba. No, en México a Francia. Eso podría ser. Ajá, había un tratado, no sé, me lo ¿cómo llevan el agua a Francia? No sé, o sea, había un tratado así. Es que no me acuerdo de cómo se llama, pero... Ah, bueno, entonces si nos localiza ese tratado, sería bueno... Pero eso podría ser como un acto unilateral, ¿no? O sea, México se está obligando ante Francia, o sea, nadie lo está... Ah, si eso es un acuerdo, ¿qué es? Bueno, es un... Sería un tratado, ¿no? Miguel, ¿quiere decir algo más? No, sí, es que, bueno, como yo lo entiendo, que Estados Unidos está obligando a sí mismo... No, contra los terceros, a que no va a dejar a ninguno que entre en 6 meses y desembarque en Cuba. En todo caso, les está avisando, ¿no? Que no conversen en Cuba. Y que se atienden a las consecuencias. Por eso sí, pero no está obligando a nadie más. O sea, la ley no trata de obligar a nadie más, trata de obligarte a sí mismo a que no entre nadie más. Para no permitirse de que desembarque en ningún barco. Bueno, ahí no estoy de acuerdo, pero a ver, Jorge, luego Isabel. Se obliga únicamente a los estados que conversen con Cuba por determinado tiempo. Ahí está obligando a su propio Estado ante los terceros que son los demás todos que quieran comercio. A ver, vamos a poner el ejemplo que da la lectura. En los años 70, Francia En los años 70, el gobierno francés realizó prácticas nucleares atmosféricas, ¿verdad? Prácticas nucleares atmosféricas. Eso implica que también habría prácticas nucleares no atmosféricas, ¿no? ¿Cuáles son las no atmosféricas? ¿Perdón? Pues terrestres o marítimas, ¿no? Bueno, terrestres depende, ¿no? Tendría que ser en el subsuelo, no sé si existan ese tipo de prácticas, pero por lo menos en el mar sí. Bueno, entonces, Francia estaba realizando prácticas nucleares atmosféricas en una de sus islas, en un lugar cercano. Ahora no tengo los detalles, no los recuerdo bien los detalles, pero esas prácticas nucleares atmosféricas lesionaron territorio de algunos países, por ejemplo, Australia, ¿verdad? Y hay otro país que también se ha perjudicado. Entonces, y Nueva Zelanda. Entonces, esos estados recurrieron a la Corte Internacional de Justicia. Corte, pídele a Francia que deje de practicar sus, que deje de realizar prácticas nucleares atmosféricas en su isla, porque me está llegando polvo nuclear a mi territorio. Me está afectando mis intereses y la salud de mis ciudadanos. Más o menos, ¿no? Básicamente. Y el gobierno de Francia, pues como esto también afecta la imagen del Estado, ¿no?, del Estado francés, el gobierno de Francia lo que hizo fue, antes de que la Corte, supongo yo, le dijera a Francia que dejara de practicar, de realizar esas prácticas nucleares atmosféricas, suponiendo, ¿no?, que la Corte hubiese llegado a la convicción de que tenía que decirle eso a Francia, pues en el Inter, el gobierno francés lo que hizo fue que públicamente declaró que dejaría de realizar prácticas nucleares atmosféricas, ¿no? Es decir, fue una declaración unilateral, pública, hecha por la representatividad del Estado francés, en el cual se obligó ante terceros que no realizará mayores prácticas, que no seguirá realizando prácticas nucleares atmosféricas, ¿no? Y reúne los elementos de un acto unilateral. ¿Y qué fue lo que dijo la Corte Internacional de Justicia? Porque esto no lo inventé yo, lo dijo la Corte Internacional de Justicia. Dijo la Corte que el gobierno francés no adoptó un tratado internacional, porque si hubiese llegado a un acuerdo entre el gobierno francés y el gobierno neozelandés, por ejemplo, y de Australia, entonces eso qué sería, ese acuerdo, pues sería un tratado internacional. Sin embargo, lo que hizo Francia no fue un acuerdo con los demás estados, fue una declaración unilateral en la que públicamente se obligó ante terceros, lo que incluye por supuesto a Nueva Zelanda y a Australia, ¿verdad? Es decir, no reúne los requisitos para ser un tratado internacional. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia considera a los actos unilaterales una fuente de derecho internacional que no está, no se encuentra en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Espero que con este ejemplo haya quedado claro por qué la declaración de Francia sí es un acto unilateral, y en mi opinión, ¿no?, la ley Helms-Burton, emitida por el Congreso de los Estados Unidos, no es un acto unilateral, ¿verdad? Esa es mi opinión, ¿verdad? Quizás no sea así, es probable que el Congreso de los Estados Unidos pueda emitir actos unilaterales por la fuerza que tiene el gobierno de los Estados Unidos, y que ha tenido, y que está declinando, ¿no? Fuerza que está declinando, pero que va a resurgir otra vez porque ya declararon que van a combatir ese Estado Islámico, ¿no? Que curiosamente está por Siria, ¿no? Qué raro, qué extraño. Bueno, nació en Irak, pero se expandió a Siria y amenaza a Irán. Cosa extraña, ¿no?, que da la política internacional, ¿no? ¿Está claro? ¿Miguel? Pues están de acuerdo, ¿no? ¿No? ¿Tú sigues afirmando que la ley de Helms-Burton es un acto unilateral? Ok, lo podemos ¿Quiere decir que lo está reflexionando o que...? Sí, estoy reflexionando el contenido de la semana. Ok. Y luego tenemos, conforme a la lectura, también resoluciones de organismos internacionales. Por ejemplo, las emitidas por la Asamblea General, no todas sus resoluciones, algunas, y las emitidas por el Consejo de Seguridad. Primero vamos a circunscribirnos a la del Consejo de Seguridad. En 1990, el Consejo de Seguridad aprobó el uso de la fuerza contra Irak, la llamada Primera Guerra del Golfo, ¿no? Contra Irak. Entonces Estados Unidos lideró una coalición, así le llaman, ¿no? Porque le da más legitimidad y en la imagen pública no queda como que Estados Unidos usó solo, ¿no?, la fuerza en contra de otro estado. Lideró una coalición y usó la fuerza en contra de Irak en 1990. En ese entonces gobernaba Irak el presidente iraquí Saddam Hussein, miembro del partido Baas, que es un partido árabe socialista. No sé si haya tenido incluido que él haya sido de ese partido para que se haya hecho uso de la fuerza. Bueno, un poco de antecedentes: Irak intervino militarmente Kuwait, y Kuwait, después de esa intervención, le dio la motivación, ¿no?, política, y le dio la justificación legal a los Estados Unidos para hacer uso de la fuerza. Y en ese entonces ya tenía un año de la caída del muro de Berlín y estaba perdiendo fuerza la Unión Soviética y se estaba desintegrando, que finalmente se desintegró en 1991, el 25 de diciembre de 1991 bajaron la bandera soviética y subieron la bandera rusa en Moscú, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, como un acto pues simbólico de que dejaba de existir la Unión Soviética como sujeto de derecho internacional. Bueno, el punto es, el Consejo de Seguridad aprobó en 1990 el uso de la fuerza en contra de Irak, y Estados Unidos lideraba una coalición y usó la fuerza en contra de Irak. ¿Ese uso de la fuerza fue legal o no fue legal? Luis Manuel, ¿fue legal o no fue legal? Sí, fue legal. ¿Por qué? Porque lo aprobó el Consejo de Seguridad. Efectivamente, fue legal, fue legítimo, fue válido en derecho internacional. No se violó una norma de derecho internacional porque lo aprobó el Consejo de Seguridad, ¿no? Esa resolución del Consejo de Seguridad, pues es una fuente de derecho internacional, porque obligó a los estados, o más bien permitió a los estados usar, hacer uso de la fuerza, y eso obliga a los demás estados a prestar la ayuda pertinente a aquellos estados que hicieron uso de la fuerza, ¿no?, que lideraron el uso de la fuerza en contra de Irak. Ahora, ¿qué aspecto tiene el derecho internacional, ¿no?, dicho de forma coloquial? ¿Qué aspecto tiene, ¿no?, a qué sabe el derecho internacional? ¿Cómo sabemos o cómo se crea o cómo es el texto, cómo es la forma del derecho internacional? Aquí tengo la resolución del Consejo de Seguridad aprobando el uso de la fuerza en contra de Irak. Y para que se den una idea, se las voy a leer. Es una cuartilla, un poco menos de una cuartilla, y dice: decisión. En su sesión número tal, se le voy a omitir algunas cosas, celebrada el 29 de noviembre de 1990, el Consejo prosiguió el examen de la cuestión. Resolución 678-1990, 29 de noviembre de 1990. El Consejo de Seguridad, recordando y reafirmando sus resoluciones, y cita una variedad de resoluciones, observando que, a pesar de todos los esfuerzos de las Naciones Unidas, el Irak, en abierto desacato del Consejo, se niega a cumplir su obligación de aplicar la resolución 660-1990 y las resoluciones pertinentes aprobadas ulteriormente, ya que se hace referencia en el párrafo precedente. Consciente de los deberes y obligaciones que le incumben con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas en cuanto al mantenimiento y la preservación de la paz y la seguridad internacionales, resuelto a lograr el pleno cumplimiento de sus decisiones, actuando con arreglo al capítulo séptimo de la Carta, ¿a cuál carta se refiere? La Carta de las Naciones Unidas, que o son naciones o son unidas, ¿no? Primero, exige, no dice pide, no dice lamenta, dice exige que el Irak cumpla plenamente la resolución 660 del año 1990 y todas las resoluciones pertinentes aprobadas ulteriormente, y decide, como muestra de buena voluntad y al tiempo que mantiene todas sus decisiones, dar una última oportunidad al Irak para que lo haga. Segundo, autoriza a los estados miembros, ¿miembros de quién? De la ONU. Autoriza a los estados miembros que cooperen con el gobierno de Kuwait para que, a menos que el Irak cumpla plenamente para el 15 de enero de 1990 o antes las resoluciones que anteceden, como se indica en el párrafo 1 supra, utilicen, y aquí viene la aprobación del uso de la fuerza, utilicen todos los medios necesarios para hacer valer y llevar a la práctica la resolución 660 del año 1990 y todas las resoluciones pertinentes aprobadas anteriormente, y para restablecer la paz y la seguridad internacionales en la región. 3. Pide, ya no exige, ¿no? Pide a todos los estados que proporcionen apoyo adecuado para las medidas que se adopten de conformidad con el párrafo segundo supra. 4. Pide a los estados interesados que mantengan periódicamente informado al Consejo de Seguridad de lo que ocurra respecto de las medidas que se adopten de conformidad con el párrafo 2 y 3 supra. 5. Decide mantener el examen, en examen la cuestión. Aprobada, 29. Aprobada, ¿no? Con 12 votos contra 2. Y votaron en contra Cuba y Yemen. Y una abstención, la abstención de China. Abstención implica que no se ensucia, pero no veto, ¿verdad? China es miembro permanente del Consejo de Seguridad. En pocas palabras, lo que hizo el Consejo de Seguridad es: Irak, si no te retiras antes del 15 de enero de 1991, vamos a usar la fuerza contra ti, ¿verdad? Y lo aprobó el Consejo de Seguridad con 12 votos contra 2, los votos en contra, repito, Cuba y Yemen, y una, y la abstención de China, ¿verdad? Los chinos luego entraron a la Organización Mundial del Comercio 10 años después. No sé si tendrá relación o no, yo creo que no, pero los chinos se abstuvieron, ¿verdad? Bueno, esto es un ejemplo de una norma internacional, esto es un ejemplo, esta resolución del Consejo de Seguridad es una fuente de derecho internacional porque obliga a los estados, y deriva, o su fundamento estriba en la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? En el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas. ¿A qué se refiere el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas? Se refiere a la salvaguarda de la paz y la seguridad internacionales. Ahora vamos, y con esto nos vamos, a ejemplo de resolución de la Asamblea General. No todas sus resoluciones son vinculantes, la Carta no le confiere vinculatoriedad a las resoluciones de la Asamblea General. Sus resoluciones más bien lo que hacen es emitir recomendaciones, lo que hace es más bien intentar influir por la vía de la persuasión, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Ganándose la opinión pública internacional. Aquí tengo un ejemplo de resolución que, en mi opinión, podría contener o reunir las características que dice la Corte Internacional de Justicia debe tener las resoluciones de la Asamblea General para ser cuasi vinculante. No digo cuasi porque la Corte Internacional de Justicia habla de que podría una resolución, ¿no?, que tenga ciertas características, puede tener el carácter de opinio iuris, es decir, un elemento de la costumbre internacional. Sigue a discusión, pero lo que dice la Corte Internacional de Justicia es lo siguiente. Párrafo 70 de de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares de 1996, y el párrafo correspondiente es el siguiente, párrafo 60, se abre en comillas. La Corte observa que las resoluciones de la Asamblea General, aunque no son vinculantes, pueden a veces tener valor normativo. En ciertas circunstancias pueden proporcionar pruebas importantes para determinar la existencia de una norma o la aparición de una opinio iuris. Para saber si una determinada resolución de la Asamblea General cumple ese recaudo, hay que examinar su contenido y las condiciones en que se aprobó. También hay que ver si existe una opinio iuris en cuanto a su carácter normativo. Puede ocurrir asimismo que una serie de resoluciones muestre la evolución gradual de la opinio iuris necesaria para el establecimiento de una norma. Párrafo 71. Examinadas en su conjunto, las resoluciones de la Asamblea General que se han presentado ante la Corte declaran que el empleo de armas nucleares constituye una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas y en algunos casos establecen que debería prohibirse su uso. Esas resoluciones se han centrado algunas veces en asuntos conexos de diversa índole. No obstante, varias de las resoluciones que se han examinado en el presente caso, ¿cuál es el caso al que me estoy refiriendo? ¿Legalidad o no del uso y amenaza de armas nucleares? No obstante, varias de las resoluciones que se están examinando en el presente caso han sido aprobadas con numerosos votos en contra y abstenciones. Así, aunque son un claro indicio de la profunda preocupación que existe con respecto al problema de las armas nucleares, todavía distan de establecer la existencia de una opinión iuris sobre la ilegalidad del empleo de esas armas, se cierra comillas. En otras palabras, para que la amenaza o el uso de armas nucleares esté prohibido mediante las resoluciones de la Asamblea General, tuvieron que haber sido aprobadas, no como fueron aprobadas en realidad, tuvieron que haber sido aprobadas sin muchos votos en contra y abstenciones. Es decir, la Corte no le confiere vinculatoriedad o no le confiere el carácter de opinio iuris o prueba de la existencia de una norma a las resoluciones de la Asamblea General que prohíben el uso de armas nucleares. ¿Por qué no le confiere esa vinculatoriedad? Para ver si nos estamos entendiendo. ¿Por qué no son vinculantes esas resoluciones según la Corte? ¿Perdón? Ferdinando. Porque la mayoría no está en contra. ¿Por qué qué? La mayoría no está en contra de esas determinaciones. Porque no hay una mayoría suficiente que le pueda otorgar el carácter de opinio iuris, por ejemplo. Pero yo tengo aquí la tabla, y ya la actualicé, de esta resolución. Esta resolución que les voy a leer, el año pasado fue aprobada por 188 votos a favor, 2 en contra, lo cual da 190, y 3 abstenciones, 193, que son los miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Repito, 188 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Y desde el año 1998 esta resolución que les leeré, que es cortita, ha sido aprobada con más del 90% de aprobación. La pregunta es, ¿tiene vinculatoriedad o no esta resolución? Y la resolución es, Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución aprobada por la Asamblea General el 29 de octubre de 2013. 68/8, necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. La Asamblea General, decidida a fomentar el respeto estricto de los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, reafirmando, entre otros principios, la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados además en numerosos instrumentos jurídicos internacionales. Recordando las declaraciones formuladas por los jefes de Estado o de Gobierno en las cumbres iberoamericanas relativas a la necesidad de eliminar la aplicación unilateral de medidas de carácter económico y comercial contra otro Estado que afecten el libre desarrollo del comercio internacional. Preocupada porque continúe la promulgación y aplicación por parte de Estados miembros de leyes y disposiciones reglamentarias, como la promulgada el 12 de marzo de 1996, conocida como la Ley Haynes-Burton, cuyos efectos extraterritoriales afectan la soberanía de otros estados, a los intereses legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción y a la libertad de comercio y navegación, tomando nota de las declaraciones y resoluciones de distintos foros intergubernamentales, órganos y gobiernos que expresan el rechazo de la comunidad internacional y de la opinión pública a la promulgación y aplicación de medidas del tipo indicado, recordando sus resoluciones, y viene un listado de resoluciones, preocupada porque después de la aprobación de sus resoluciones, y viene otro listado de resoluciones, continúan promulgándose y aplicándose nuevas medidas de ese tipo dirigidas a reforzar y ampliar el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, y preocupada también por los efectos negativos de esas medidas sobre la población cubana y los nacionales de Cuba residentes en otros países. Primero, toma nota del informe del secretario general sobre cumplimiento de la resolución 67/4, que fue la del 2012, esta es del 2013. Segundo, reitera su exhortación a todos los estados a que se abstengan de promulgar y aplicar leyes y medidas del tipo indicado en el preámbulo de la presente resolución, es decir, la ley Haynes-Burton, en cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional que, entre otras cosas, reafirman la libertad de comercio y navegación. Tercero, insta una vez más a los estados en los que existen y continúan aplicándose leyes y medidas de ese tipo a que, en el plazo más breve posible y de acuerdo con sus ordenamientos, con su ordenamiento jurídico, tomen las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto. Cuarto, solicita al secretario general que, en consulta con los órganos y organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, prepare un informe sobre el cumplimiento de la presente resolución a la luz de los propósitos y principios de la Carta y del derecho internacional y se lo presente en su 69º periodo de sesiones. Este año, ¿no? El próximo mes. Quinto, decide incluir en el programa provisional de su 69º periodo de sesiones el tema titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Se cierra en comillas. Aprobado el 29 de octubre del 2013 por 188 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. La pregunta para la siguiente clase, que no será el próximo martes porque es 16 de septiembre, la pregunta para la siguiente clase es, ¿reúne o no los requisitos que dice la Corte Internacional de Justicia para ser considerada, por lo menos para tener carácter de opinio iuris? Y suponiendo que sí los reúna, ¿cuáles son las obligaciones contenidas en esa resolución? Nos vemos la próxima clase.